Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Mañana con 6 minutos, bienvenidos al Café de la Mañana, todos los días entre las 9 y las 12, con el equipo de trabajo del Café de la Mañana. Hoy amanece como siempre un lindo día, esperemos que se mantenga así a lo largo del mismo, que no vaya a cambiar, que la temperatura no baje y que hoy que juega el Real Madrid, pues la pasemos bien. Oiga, tremenda rajada del presidente del Barcelona ayer. Pero, a ver, ¿eso qué era? Eso sin fundamentos. Eso era patada de ahogado. Pataleta de ahogado. Salió a ser el tonto el presidente del Barcelona. Bueno, los hinchas del Barcelona pensarán otra cosa, no es lo que pienso yo. Bueno, eso estaremos hablando más adelante porque hay muchas noticias, hay mucha información. Don Nicky Cuervo. The Phantom, o sea, Company. Jimmy Company Production. Y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice gracias por estar aquí para acompañarnos un día más. Ya tenemos hoy 18 del mes de abril, día martes. De modo que esto va un patín, esto va, pero es a veranito que ya huele. Nosotros un poquito todavía afectados de la parte de la garganta, pero aquí estamos, como siempre, con el mismo cariño que nos identifica. 632-89-0940, ese es el número que tenemos habilitado, el 610-617-034 es el otro número, y el de Bola Latina, 691-86-82-39. Desde Vitoria-Gasteiz, para todo el mundo, a través de la 107.1, Bola Latina para la 96.0, allá son las 2 de la mañana con 9 minutos, 2 de la mañana, 9 minutos, en Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. De modo que ajuste el cinturón porque empezamos ya. Iniciamos. Empezamos. Euro Latina es más música.

felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Nueve de la mañana con 17 minutos. Vamos a saludar a Don Nicky. Hola, good morning, teacher. Vengo, que teacher. Good morning, joven, ¿cómo amanece? A ver si lo tenía ahorita aquí al aire. Don Nicky. ¿En serio, profe? Yo pensaba que uno no tenía esos días, pero sí, uno tiene esos días, profe. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que... Sí, lo escucho bien. ¿Sabe cuál es el problema de...? No es que uno tenga los días, porque los días los tienen las mujeres cada mes. El problema es dos cosas. Uno, cuando... Esto general, ¿no? No lo estoy diciendo por usted, sino para que la gente entienda, cuando se echa la culpa es que uno tiene esos días. Lo primero que tienes que hacer es madrugar. ¿Sí? ¿Madrugar sí. qué significa? No es que te vas a levantar a las 3 de la mañana o vas a seguir derecho, no. Si tú vas a salir al aire, vas a tu trabajo, normal, a las 8 de la mañana, pues okay. a las 7 y 50 no puedes salir de tu casa porque no llegas, a menos que vivas enseguida o tenga alas. Claro. Entonces, ¿qué tienes que estar? Salir a las 7, 7 y cuarto, que estés en tu sitio de trabajo 10 minutos antes, 15 minutos antes, no como la gente dice, no, es que yo no le voy a regalarle tiempo a ese viejo hijo de madre. No te estás regalándole tiempo a nadie. Estás llegando para organizarte y para ser óptimo en tu rendimiento. Entonces, eso, una cosa. Y lo otro, no te pongas a inventar que para eso están los chinos. Eso lo tengo más claro hace años. Oye, que mete aquí, que mete acá, que chuyo. No, si estoy saliendo bien, yo sí soy como la gente mayor. Lo que está bien, déjalo. No lo toques. Pero empieza, vea, es que, oiga, y ustedes tienen la cabeza ahí, ¿y si chuzo aquí? Ay, ¿y si chuzo por acá? Es que, no, o sea, siempre uno tiene que convertirse, perdón el término que voy a utilizar, como un animalito de rutinas. ¿Por qué? Porque cuando tú, ¿dónde aprendes tú? ¿Dónde coges la experiencia? Con la práctica. Entonces, total, si todos los días, no, pero tranquilo, se sienta aludido que no es por usted, estoy hablando de la rutina general. Si usted todos los días cambia, pues no va a hacer caminito. Va a hacer 50,000 caminos y al final no sabe por dónde va a llegar primero. Entonces, eso tiene que volverse. Entonces, por eso en las empresas te dan días de descanso. Por eso en las empresas libras un día en la semana. Por eso en las empresas, o donde estés, te dan vacaciones. ¿Para qué? Para que tú desconectes de toda esa rutina que haces todos los días. Y esa es la vida. Esa es la vida. Entonces, es el caminito. Mire, nosotros tenemos que aprender de los animalitos. Los animalitos son de rutinas. Un animal, si usted lo ve pasar todos los días por la misma parte, dirá, es que este no conoce otro camino. No, es que él ya entendió que ese es el camino que lo lleva a donde va. Aprendamos de los animalitos, que ellos son muy inteligentes, muchos, mucho más. No hablarán, ni multiplicarán, ni sabrán ecuaciones, pero de la vida los animales saben mucho. Entonces, por eso es donde yo le digo a la gente, no humanice a los animalitos porque les rompe la rutina. Como ahora, que los visten, les pintan las uñas, los llevan a la peluquería, le ponen, si hace frío, le ponen unas chaqueticas, que ponito el perrito queda ahí como una salchicha. Déjenlo, que él tiene su pelo para que se cubra. Déjenlo, que la naturaleza es perfecta, Dios es perfecto, la naturaleza es perfecta. Entonces, en la rutina pasa eso, ¿no? Por eso a ti, en tu sitio de trabajo, te dan vacaciones para que rompas con todo eso y vuelvas con más energía. Esa es la finalidad de las vacaciones. No dice a beber ni a nada, más que la gente pues ya lo entiende cada uno como le da la gana, ¿no? No sé, seguro que sí. Doriki, ¿cómo amaneció Valencia hoy? Profe, Valencia chévere, tenemos un climita ahí como chévere hoy. Ya casi verano, ¿no? Buen clima, sí, tiene ahí como pintas de verano, pero no del todo, o sea, no. No, ¿cómo le digo? No abuse. Hay unos visos ahí de verano, pero no es total. No, no, claro. O sea, hace frientito. Estamos todavía en primavera, toda falta. No, mire, se falta abril, mayo. No, y es que hay gente que se alegra, dice, uy, ya llegó el verano. No, espere. Que todavía falta un poco porque por ejemplo, la semana anterior aquí bajó muchísimo la temperatura y un afectado he sido yo. Me ha cogido, me está fastidiando, y entonces yo ahí coge que te pillo para que no me dé gripe del todo, pero por estar al aire, pero sí. Va a tomarme unos días de descanso para que me dé la gripa como me tiene que dar, porque el organismo también necesita evacuar, ¿sí? Por supuesto. Entonces, toda la vida es eso. Entonces, bacano, Valencia, ¿me parece bien si una vez nos metemos con el tiempo? Sí, profe, ya lo tengo listo. Vale, listo, vamos con el estado del tiempo. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 23 minutos, como amanece nuestra ciudad, donde llega la señal de la 107.1 y también Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. En este momento arrancamos con Valencia, 17 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 59%, viento 5 kilómetros por hora, el clima está parcialmente nublado. Máxima para hoy 18 grados centígrados, mínima 12 grados centígrados. El tiempo luego en Victoria-Gasteiz. Ahora en este momento 7 grados centígrados, parcialmente nublado. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 92%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 17 grados, la mínima 3 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo en la ciudad de Madrid. En este momento clima soleado, 11 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 47%, viento 14 kilómetros por hora. La máxima para hoy 24 grados centígrados y la mínima 8 grados. El tiempo en Bilbao, 12 grados centígrados, mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 84% y viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 18 grados centígrados y la mínima 6 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Londres en este momento en el Reino Unido, 8 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 78%, viento 8 kilómetros por hora, la máxima para hoy 13 grados centígrados y la mínima 8 grados centígrados. Vamos a avanzar también con el tiempo en la ciudad de Cali, Colombia. En este momento, temperatura ambiente en la ciudad de Cali, 21 grados centígrados, mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones 14%, humedad 95%, viento 0 kilómetros por hora. Máximo para hoy 31 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola. Escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaré arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Cantaba en el oído, susurrando muy despacio.

verdad, qué mala tipa. Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas. Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. 9 de la mañana con 45 minutos. Y vamos a presentar de una vez, después del horóscopo de nuestra voz sensual de Vivi, venimos con Nicky y el tema del día. Ojalá sea bueno, ¿eh? Yo veré. Ah, profe, pues, garantía. No me dé garantía porque cojo con garantías. Termino aquí perdiendo yo la cabeza. 100% del éxito, profe. En serio, profe. A ver, hágale. Ya me lo dijo la inteligencia artificial. No, ya, peor. Usted tiene que meterle un agilizador que diga cambiar de inteligencia. No, pero antes, por el contrario, seguir a la inteligencia. Oiga, todos los días salen cosas en torno a esto. Cosas tremendas, funestas. De eso quiero hablarle ahorita. Profe, vea, tema del día. ¿Qué presentador de televisión ya te tiene cansado o cansada? Entonces, participe ahí en nuestro tema. Uy, aquí es fácil. No, crea. Aquí el 99.9% son mamones. ¿Seguro? No, pero debe haber uno que es más mamón que otro, profe. No, pero es que, ¿se acuerda cómo era que estábamos hablando el otro día? ¿Cómo dice la reina, la princesa del pueblo? ¿Cómo es que se llama la que decía que, la que dice que yo por mi hija mato? Ay, Belén de Estrada. Esa, uy, no, señora, es aburridorísima. Otra mamón. Hay uno que llama Lequio, yo no sé, habrá muerto, yo no sé, no lo he vuelto a... Bueno, es que yo televisión de aquí casi no veo, me mamé de verlo. ¿Cómo se llama? Hay uno que... Matamoros, puede ser, o Matamata, Matacachos, algo así. Uno calvito. Uy, esos manes son, perversos. A ver, otro así que yo me acuerde, es que... Todo lo de ese Sunsen de Luz, no Sunsen, no. Sonsoles, creo que es. No, uno que, no es un programa que llama Sol de Luz. ¿De qué es el programa, profe? De chismes. Ah, de bochinche. Sí, pero ¿cómo se llama? Siempre los de bochinche son como en las 5 o en las 6, profe. No sé, pero uy, que son más mamones. Uf. No, pero a mí esa señora Esteban es que yo la veo y repugno. Le da algo a usted. Sí, sí. También el mamón ese de Antena 3, el del hormiguero. No, pregunta pendejadas. No, profe. Pero, por ejemplo, ¿sabe quién me gusta a mí? Para que vea que es que no... Que... ¿Que hay alguien bueno? No, me gusta, a mí me gusta el Gran Wyoming. Me gusta Dani Mateo. Ok, es bueno, Dani Mateo. Ay, había una presentadora que me encantaba verla, hombre. ¿Guapa? No, por la guapa. Sí, es guapa, pero no, lo de guapa es secundario. Ok. ¿Sabe quién me gustaba a mí cuando presentaba el noticiero? La reina. ¿Usted no llegó a ver la reina presentando la noticia, no? No, profe, no me tocó. Eso fue, yo la vi, yo estaba en Canarias en el 99, antesito de entrar el euro. Era excelente, Leticia era excelente presentadora de noticias, Leticia Ortiz, que es ella, ¿no? Sí, ella se tiene el segundo apellido mío. Claro. Excelente, la reina era muy buena presentadora. Y a mí me gusta la señora, una veterana, esa ya está súper veterana, sí era veterana de 20 años, pero es que sí, no recuerdo dónde está, también de noticias, es una señora, Es buenísima, pero eso de los programas de Salva, eso, Sálvame, es que llama el programa, Sálvame de Luz, Sálvame Rosa, Sálvame Morado. Uy, no, esos manes son más aburridores. Más pesados que le pisen en un dedo bailando, hermano. El profe acabando con la televisión española. No, pero es que es malísima. No, sí. Por eso tienen tanto éxito los canales de... Por acá, por ejemplo, la gente suele ir viendo Netflix, que a mí me parece aburridora. Pero la gente le gusta el Netflix porque es que en la televisión no hay nada que ver. Nada que ver. Eso sí me gustan los documentales de la 1. No, ok. Había una novela, para que vea que yo hablo porque veo las cosas. Había una novela que llamaba, que daban en la tarde, El Puente Roto, El Puente del Pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba. Había una señora ya mayor que hablaba el castellano como tiene que ser. Ya. Espectacular la señora, una dicción, una vocalización, la utilización de sinónimos, antónimos. Esa señora, el personaje, pues, súper culta, me encanta, solo por verlo, creo que llamaba El Pueblo Viejo, El Puente Roto, algo así. No, si alguien sabe esa novela que la dan en la tarde, no sé en qué canal. Yo de casualidad un día estaban viéndola y escuché a esa señora y me enamoró, además que el timbre de la voz de la señora es espectacular, y yo me volví a ver la que era una señora ya mayor, bien mayor, pero hablaba el castellano, el personaje habla el castellano, pero como tiene que ser, espectacular, nada de eso que bajo para abajo, subo para arriba, no, perfecto el castellano, y espectacular, espectacular. Entonces, ¿cuál es el tema? Repítalo, por favor. Profe, vea, entonces. Ah, mira, aquí me escribe, El Secreto del Puente Viejo. Ah, así de llamar a la... Gracias al DJ de los ojos, claro. Ozuna. El Ozuna Colorado. Ay, Dios mío. Vea, entonces, tema del día. ¿Qué presentador de televisión ya te tiene cansado o cansada, agotada, que ya no lo soportas? ¿Cuál es ese presentador o presentadora que ya no soportas? Para acá me escribe uno, es que Kiko Matamoros, así es que llame el calvo ese, que parece a Pierluigi Collina, el árbitro italiano, sí. Así con calvo como, no, mejor dicho, no digo como qué, hasta ahora están desayunando. Como una bola de boliche. Sí, pero yo iba a decir otra cosa, tiene una cara de... de lo mismo. 1.52, deme los números, Nicky. Profe, vea, entonces, más 34, a ver, este que es el que me dice, profe, espere. A ver, yo se los digo, yo los tengo aquí, no hay ningún problema. 632-890940. Eso. 610-617-034 y 691-86-8239. ¿Sí ves lo que yo le digo? Yo la rutina me hace tenerlos aquí apuntaditos. Además, tengo en nuestra página web, que es www.radioeurolatina.com. Nuestra app es Radio FM Eurolatina. Lo que necesite, papá, aquí se le tiene, porque así tiene que ser. Pero empiezan, por aquí lo tengo, aquí, empiezan a mover toda la suave. Aquí está, yo lo apunté aquí. No. Aquí todo tiene que estar ordenadito para que salga bonito. Claro, profesor. Repita la pregunta, por favor. Perfecto, y una vez que el DJ de los ojos colorados que participe, ¿cuál es el que le cae mal? Eso, exacto. ¿Cuál es el presentador o presentadora que ya te tiene cansado, que ya no soportas, que ya no lo aguantas? ¿Cuál es ese presentador o presentadora de televisión, que los de radio somos todos unos majos, que tú no soportas? Ya, bueno, habrá alguien que diga, no, yo no soporto a Freddy Cortés. No, profe, no. No, ¿cómo? Perdón, si es que yo he escuchado conversaciones donde hablan mal de mí y ni siquiera me han saludado nunca en su vida. No sé cómo les caigo mal, si ni siquiera sabe que... No, nunca, nunca. Es más, me mostraron la foto. Sí. Yo lo conté el otro día. Me llama un amigo y me dice, oíste, ¿estás al aire? Le dije, no, contame, mijo. Te voy a poner una conversación con vídeo en una parada de un autobús. Y habían dos chicas, no digo su nacionalidad, pero decía, el Freddy Cortés ese hoy lo dice, es más creído. Y yo... No, profe, no. Sí. Si lo vieras, es todo, porque si habla por la radio, se cree no sé qué, y yo, ¿y estas quiénes somos? Tráeme la foto. Entonces mi amigo volteó el teléfono y yo nunca las he visto. Ni nunca a un evento donde yo estoy, nada. Pero les caigo ni mal. Ni siquiera para saludarlas. No, nada, nada, así es la vida. 9:54, venimos con los titulares de los temas del día. Suba el volumen, este es el Café de la Mañana. Levántate con el Café. El Café. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Marvel está pensando reemplazar a Jonathan Majors como Khan tras su arresto. Super Mario Bros., la canción Peaches, genera polémica en redes por acoso. Fallece a los 92 años el pianista de jazz Ahmad Jamal. El fantasma de la ópera baja de cartel en Broadway tras 35 años. Y en las efemérides musicales del día, hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. No entiendo esta ebullición de sentimientos confusos. Si lloro porque te vas, si riño porque te quedas. No aguanto esta confusión de sentimientos y penas. Compartimos muchas cosas como dos enamorados. Dices que me echas de menos cuando no estoy a tu lado. Y te busco todo el tiempo. Necesitas un espacio, no comprendo tu actitud. Este amor es muy extraño. Y dime corazón, corazón, ¿qué es lo que quieres de mí? Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di. Tú me pediste cariño. Para olvidar esta pena, entonces